Bueno, a ver. Voy a cantaros un tango. Tengo un tango dividido en cuatro partes. Después vendrán canciones más cortas. Esta dura 18 minutos y medio. Dice más o menos así. Me pongo el cigarro en la boca que queda rollo Slash. La primera parte, que es la hacer pipí, caca, calzas largas, de hacer pipí, caca y todas esas cosas, la parte escatológica. Me dice mi padre, no seas escatológico en las canciones, que te vas a meter en la cárcel. Yo tengo un tango, construcción sintáctica poco original. Tengo un tango mal hecho y bajo mi lecho tengo un orinal. Y en las frías noches de invierno evito yo así el infierno que supone para mí tenerme que levantar de la cama hasta el lavabo. De mi lecho al excusado hay un largo, largo trecho para poder orinar. La parte de la cerveza. Oiga, escuche, pide al jefe una cerveza, que estoy cansado ya de calimocho. No, eso nunca, pero me apetece mezclar un poquito. Yo tengo un tango y una birra en la nevera que está por tomar. Tengo un tango en la cabeza, tal que este más o menos no recuerdo más allá de lo que hice ayer. Vagamente soy un memo, vaga es mi memoria. Moria se me ha declarado en huelga total, palo. ¿Qué me sirve que se vaya a la mierda? Yo me voy para la cocina a pillarme esa cerveza. La parte punky nada más nacer, pero yo tengo un tango con los cojones hinchados, tal que si fueran sandías. Yo tengo un tango que se cagan todos, todos los días. Se cagan todos los reyes en el gobierno y sus leyes, y a veces, en ocasiones, hasta se cagan Dios, militares y banderas y el puto clero de mierda. Y al final me he dado cuenta de que mi tango soy yo. Y la última parte, que es la parte... No, es la parte de los pajarillos. Es la parte amorosa, por eso le di micro al beso al micro y eso. ¡Chacho! ¡Anímate! ¡No pongas esa cara así de chicos! ¡Los brazos cruzados! ¡Con los brazos cruzados! ¡Vas a bailar! ¡A bailar! ¿No baila nadie un tango? ¿Qué gilipollas estáis? Yo tengo un tango y una espinita clavada en el fondo del corazón. Yo tengo un tango y es que al fin y al cabo, ¿qué es? Es una canción. Tengo un tango que es así, de aquella manera, y un terrible problema de abstinencia entre las piernas. Yo quería dedicarte un te quiero, vida mía, un beso, una caricia y demás gilipolleces. Pero recapacité, me di cuenta de dos cosas. Ni yo soy Luis Miguel, ni tú tanto. Tanto tango te mereces. Por suerte se ha acabado ya. Una cervecilla, sí, Piri.